Radio Conciencia presenta la historia del rock chileno. Embrujo, un grupo formado por Ernesto Aracena en órgano, flauta y coros, Carlos Fernández en batería y voz, Juan Carlos Gómez en bajo y voz y Guillermo Olivares en guitarra. Su año de formación fue en la década de los 60. Su estilo, el rock clásico chileno. Su influencia fueron The Beatles, Purple Harold y Bob Dylan. Alcanzan a grabar dos LP entre los años 1969 y 1970. Dentro de sus temas más destacados les presentamos el siguiente tema, Corre a los campos a ver. Esto fue la historia del rock chileno.